Bien, bien, bueno, ¿vos? Bien, digamos. Sí, estamos por decirlo de alguna forma. Sí, estamos en la calle, bueno, amanecimos con la noticia de, bueno, que estaba la policía en la gráfica El Registro, en la cooperativa El Registro. Sí. Recordemos que es la empresa de Xayerano, que hace casi 2 años fue, bueno, vaciada por los empresarios, por los dueños, los trabajadores se han organizado durante todos estos años, subieron los puestos de trabajo, hicieron el camino hacia la cooperativa, hicieron el camino judicial también. Sí. Y esta mañana, bueno, la noticia del desalojo, estamos acá, hay policía de la provincia de Buenos Aires, no los dejan entrar, violentaron a los compañeros que estaban adentro, en este momento están todos afuera, están llegando el resto de los trabajadores que no estaban, porque están haciendo turnos para cuidar el lugar, para defender su puesto de trabajo, que es lo que vienen haciendo hace mucho tiempo. Así que bueno, esa es la situación que se vive hoy. Dialogamos acá entre los que estábamos con la policía, que bueno, simplemente no se corre de la puerta, es la orden, ha llegado una notificación del juzgado y esa es la situación. Perfecto. Bueno. Mariana, ¿vos tenés ahí la información de qué juzgado dictó esa orden y cuál es el juez interviniente en este tema? No tengo esa información, pero vamos a dialogar en unos minutos con alguno de los trabajadores para que nos cuente. Todo sí. Esto es muy reciente. Sí. Al mismo momento que llegaba yo, hace algunos minutos, estaban llegando los trabajadores y, bueno, noticiándose y conversando, bueno, lo poco que se ha conversado con la policía, recibiendo la notificación del juzgado, porque, como te decía, había solo 2 trabajadores en ese momento. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí te dejamos entonces que te vayas acomodando. Si querés, Maxi, si tenés 2 minutos, hablamos con Héctor Peloso, uno de los trabajadores de la cooperativa. Dale, me parece perfecto. Bueno, Héctor, contanos qué está sucediendo aquí en la cooperativa El Registro. Mira, se produjo un desalojo mediante, bueno, hoy a las horas de la madrugada parece, violentaron la puerta, violentaron al compañero que estaba adentro. Ahora yo viniendo con los compañeros nos encontramos con que bueno, pasó esto. O sea, acá la tengo la Fuerza de Seguridad Nacional por una cosa insólita, para un conflicto de 13 compañeros que lo único que quieren laburar, una cosa totalmente loca. Recordábamos recién a la audiencia que hace casi 2 años ustedes están defendiendo su puesto de trabajo, han hecho el camino, bueno, judicial, han hecho el camino para conformarse como cooperativa. ¿Tuvieron alguna noticia? ¿Fue una sorpresa? ¿Hubo algún tipo de anticipación de esta situación? Lo que hubo, no hubo un aviso, no hubo nada. Todos sabíamos los intentos de la denuncia de ellos, el pedido de desalojo para los laburantes. A nosotros nadie nos avisó nada, nadie nos vino a decirnos que teníamos que ir. Ninguna nota. Me encontraba el compañero que hoy estaba acá, se encontró con eso. Entiendo que, bueno, que todo es muy reciente. ¿Han pensado con los compañeros cómo continuar? ¿Van a permanecer acá? Vamos a quedar acá hasta que podamos volver a entrar y poder desarrollar nuestro proyecto productivo, que era lo que teníamos que ver. Vuelvo a repetir, como dije un montón de veces, este grupo de laburantes siempre fue por la positiva y asumió su rol de depositario judicial, declarado por una síndico, ¿no? Porque le dijimos nosotros, no hemos roto, siempre fue en favor de poder ir laburar y demás. Sin ir más lejos, fíjate, nunca tocamos esa puerta tiene una traba para que no entre nadie, mira cómo la deja la Fuerza de la Seguridad Nacional. Gracias, Héctor. Maxi, sí, acá estamos, recién, tremenda la situación, Mariana, por lo que se ve. Hablamos con Héctor Peloso, uno de los trabajadores con los que hemos dialogado desde el comienzo, siempre, bueno, nos han recibido y nos han contado el proceso que se fueron